conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y sí, va a comenzar este banquete de palabras que ya la hemos escuchado a María Alicia Gutiérrez, que está desde las 9 de la mañana con nosotras. Pero ahora te digo de vuelta, buen día María. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, sí, hoy decidí que como es el último día de mi columna del año, venir a acompañar. Perfecto. Y en este día tan particular, ¿no? Sí, Tan especial para el conjunto de los argentinos, podríamos decir, y las argentinas. En un año tan complejo, tan difícil y con muchas situaciones para analizar. Yo tenía idea de cerrar mi columna con una especie de análisis de la situación del año, pero me parece que no va a ser muy fácil hacerlo, entonces vamos a tratar de mezclar un poquito algunas de las situaciones que incluso ya hemos venido charlando acá, ¿no? Sí. Me parece que estamos en un momento sumamente crítico, que no es solo argentino, que es regional, que es global. Y ese momento crítico me parece que se expresa aquí en nuestro país, porque por supuesto siempre hay diferencias en términos políticos, en términos económicos. Parece ser, no vi el dato final, que la inflación este mes es desbordada completamente. Entonces la complejidad creo que ha avanzado. Y creo que ha avanzado la complejidad tanto en términos de la gobernanza como en términos de aquella supuesta ilusión con el nombramiento de Massa del mejoramiento de las variables económicas que no parecieran ser estar viendo la luz, ¿no? Y respecto de la gobernanza, creo que, bueno, estuvimos viendo toda esta trayectoria donde, sin lugar a duda, había sectores liderados por la vicepresidenta que iban marcando los ritmos, este ministro sí, este no, lo cambió por este, lo cambiamos por otro y demás. Y una dilución absoluta de la figura del presidente, donde la verdad, yo hay momentos que días y días y días y días que uno no tiene ni idea dónde está, qué hace y de la más profunda inexistencia. Cruzado esto con el tema, obviamente, del ataque a la presidenta, del intento de homicidio de la vicepresidenta, que eso es muy, muy, muy, muy grave en términos del consenso, en términos del supuesto consenso democrático, que a mí me parece que hace rato que está, no sé si roto, pero por lo menos diluido. No se rompe con este intento de homicidio, como se intenta decir, sino que se viene rompiendo hace mucho, mucho tiempo. Y se viene rompiendo porque me parece que los indicadores básicos de pobreza son también del nivel de lo escandaloso y nada fácil poder poder resolverlo aparentemente. A pesar de tener indicadores del empleo buenos, los indicadores del desempleo van bajando, pero ahí está la lógica perversa o no de este capitalismo global financiarizado, que es que aunque uno tenga un empleo y un empleo formal, no alcanza para tener una vida digna. Entonces, entre el empleo formal que no da para una vida digna y digamos todo lo que es la precarización laboral, evidentemente las condiciones de vida no son nada fáciles. Y eso ya nos pasó. Recién estuvimos viendo y escuchando sobre el 2001. Ya nos pasó momentos muy agudos que no vale la pena en esta columna, en este momento, compararlos, pero de profunda crisis y de crisis que no es solo crisis económica. Y eso me parece que es algo que lo charlamos aquí en varias columnas, con varios invitados de lujo, invitados que habían escrito sobre el Estado, invitados que habían escrito sobre los discursos de odio, invitados que habían escrito sobre la pérdida del sentido político y las historias, como creo que de las últimas columnas con Lucas Rubinich, con Gabriel Giorgio y sobre discursos de odio, que me parece que pusieron sobre la escena justamente el avance de los conservadurismos con un filo, con una línea filofascista muy fuerte a nivel local, a nivel nacional, regional y global. voy a nombrar dos hitos donde eso apareció muy fuerte de nivel global. Uno fue la Asamblea de la OEA, que se hizo en Lima ahora, en este año, donde la discusión sobre el concepto de interseccionalidad era discutido mortalmente, con una movilización de 25 cuadras de los conservadores en la calle, ni más ni menos. Y la Conferencia Regional de la Mujer, que se hizo aquí en Buenos Aires, la de la CEPAL, que por supuesto también la discusión de los sentidos, de los contenidos, de los argumentos y del lenguaje, fue muy disputada, fue muy peleada. Y estos que parecen ser documentos que no tienen ninguna incidencia, después ese lenguaje baja a nuestras legislaciones, sí, baja a nuestras políticas públicas. Entonces me parece que el día de hoy podemos pensar dos cuestiones, ¿no? Podemos pensar en aquel 19 y 20, que ya de alguna manera lo rememoramos, sí, y lo trajimos a la memoria, como una instancia también de enorme movilización social espontánea, o por lo menos inicialmente muy espontánea. Y el día de hoy, digamos que, el Mundial, el haber sido campeones, nos trajo una enorme movilización, festejo y alegría. Y para eso vamos a charlar un ratito, que no sé si ya está en conexión. Ahí estamos conectando. Bueno, muy bien, con Pablo Alabarces. Pablo Alabarces, profesor de la UBA, sociólogo. Exacto. Pablo es de origen de la carrera de letras, después su doctorado, que lo hizo en Inglaterra, es en sociología, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de otras universidades internacionales, es un también investigador del CONICET, gran especialista en este tema, uno de nuestros especialistas, reconocido no solo a nivel nacional, sino internacional, por una enorme producción que no voy a nombrar de artículos, libros y demás. No sé si lo tenemos en línea, ahí Pablo. Ahí está conectando. Yo recuerdo sus clases, no sé si eran los 90 o casi los 2000, sobre la cultura popular, ¿no? Y es su materia. O sea, es como... Seminario de Cultura Popular y Masiva. Y Masiva, ahí está. Ahí estudiamos todas y ahí recorrimos con Pablo Alabarces este tema de la cultura popular. Así que le vamos a dar la bienvenida a Pablo Alabarces. Buen día, Pablo. Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá estamos con María Alicia Gutiérrez, en esta mañana tribal bastante particular, ¿no? Sí. Estoy viendo las imágenes por la tele, están todos enteros. Sí. Bueno, que alguien me explique cómo van a hacer pasar un micro por ese lugar. Bueno, no lo puedo entender. Hola, Pablo, buen día. Pero vos solito te formulaste la pregunta del millón. Estábamos, no sé si alcanzaste a escuchar algo, hablando de movilizaciones varias en la Argentina. Los medios por ahí están dele decir, es la única, insólita. No, es verdad. Y entre otras cosas, en la fecha de hoy trajimos las del 19 y 20, ¿no? Del 2001. Exactamente. Sí, todavía tengo algún rastro de galas, creemos que no conmigo. Seguramente. Entonces, la pregunta para vos, que sos un especialista, ¿qué es lo que hace a esta particularidad? Porque yo también me quedé impactada. 8:30 de la mañana, el subterráneo, ya lleno de gente cantando y lleno de botellas de cerveza también. Pero bueno, eso es lógico. También. Eso es lógico. También. Sí, a ver. Sí, porque es una fiesta y no se va a una fiesta sin alcohol. Oh, por supuesto. Mira, encima, el que te invita no sabe si va a poner algo, vos tenés que llevarlo. Por supuesto. Puesto sin estadio. Sí, es una fiesta. Esa, la diferencia central es esta. Es eso, ¿no? A ver, el modo en que montones de movilizaciones populares por montones de razones pueden adquirir un carácter carnavalesco, los conocemos todos, digo, manifestaciones serias. A ver, vamos a ejemplos que ustedes conocen hasta inclusive mucho mejor que yo. Yo recorrí algunas de las manifestaciones de Ni Una Menos. En general, bueno, está esta cuestión de que los tipos no vayan. Digo, he atravesado alguna y lo que vi... me acuerdo, creo que fue la del la manifestación por la interrupción voluntaria del embarazo, la que falló, digamos, la primera. Sí, la 2018, la de diputado de 2018 en junio. Exactamente. Esa fue impactante. Claro, yo me acuerdo que en ese momento, perdonen el desvío del tema, pero el ver a las pibas menores de 18 años formando esa marcha me garantizó de que esto inevitablemente en algún momento iba a ocurrir. Ahora bien, una marcha como esa... profundamente política, ¿no? Decididamente política, podía adquirir carácter festivo. Esto es, manifestarse en términos de del baile, en el término del consumo de alcohol, uh-huh. en términos de lo festivo. La manifestación popular no tiene por qué ser un mar de rostros ceñudos, sequipuntos. No. Hay una dimensión de lo festivo. En este caso en particular, además, no hay una dimensión del conflicto, de la lucha. Uh-huh. En ningún lugar. Sí. Entonces, esto da lugar a simplemente al espacio puramente carnavalesco. Pero los rituales sociales son variados. Uh-huh. Entre ellos está el del carnaval, está el del funeral. Sí. Y está también el de la lucha social. Uh-huh. Bueno, este en particular, en muchos casos, esos rituales se contaminan, se cruzan, digamos. Este no, sí. Este no. Ahora, vos, Pablo, sos sí. un especialista en el tema y además lo has declarado, sos futbolero. O sea, sí, no claro. solo sos especialista, sí, sí. sino sos un amante del fútbol. Sí, tal ¿Qué, cual. ¿Qué significación tiene en un contexto difícil? No me quiero meter en temas políticos, pero en un contexto difícil, no solo nacional, sino global. ¿Qué significación sí. tiene que todo el mundo tenga esta necesidad de salir a festejar durante 2 días seguidos gente que sí. no mira fútbol nunca? Sí. Porque yo entiendo, mira, a mí me ha tocado mirar fútbol para poder hablar con mis hijos. Entonces, mis hijos clavados ahí en el obelisco desde hace 48 horas, yo lo entiendo, mi hijo como una metáfora, digo, ¿no? Los entiendo perfectamente. Ahora que yo estuviera 48 horas clavada y cuando nunca te miro un partido de fútbol, eso es lo que me lo hace más incomprensible. Y uno tiene la sensación de que está todo el mundo. Y sin embargo, en tus propias palabras está la explicación, Mari. A ver. Yo a eso le podría agregar, tengo 2 hijos varones, grandes, futboleros, y tengo una hija pequeña de 13 años que tiene menos deporte que Página 12. Uh-huh. Y sin embargo, vivió su primer mundial. Su primer mundial con sí. algo de atención y percepción de sus amigos y sus amigas. Encima lo vio, justo le tocó el viaje de egresados, está en Sierra la Ventana, donde vio con todo su grado los partidos, ¿no? Y entonces también lo transformaron en esta cuestión, que es parte de lo que estamos discutiendo, lo transformaron en acto colectivo. Uh-huh. Digo, los modos de expectación son muy variados. Hay quien lo ha visto de a muchos. Yo lo vi encerrado con mi mujer, ella pegándose con cannabis y clonazepam, y yo tratando de evitarlo. Pero, digo, a ver, los modos de verlo pueden ser muy variados. Sí, sí. Y sin embargo, hay una cosa que comunica todos esos modos de verlo, que es esa sensación de que de pronto lo estás compartiendo con millones y millones de personas sí, sí. que nunca en tu puta vida vas a ver cara a cara. Exactamente. Claro. Sí, sí. Eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso? No. Comunidad imaginada. Ajá. Y lo dijo Benedict Anderson hace 40 años. Ajá. Una nación es una comunidad imaginada. Ah. Es decir, necesita de un esfuerzo de la imaginación que te permita suponer, que te permite imaginar que hay 43 millones de personas que comparte con vos algo. Ese algo son relatos, son historias, son tradiciones, son memorias, son luchas también, y de pronto aparece este hecho muy inédito, que es compartir una alegría. Uh-huh. Después operan toda una serie de cosas que agrandan esto. En este caso en particular, bueno, 36 años después del último título, que el último claro. título del héroe haya sido Maradona, que Maradona se haya muerto en el medio, que para colmo haya jugado muy bien, esto es puramente futbolístico, sí. pero para el futbolero sí, esto es una clave. ¡Ay, carajo, qué bien que jugó este equipo! O sea, no fue un éxito, es un éxito ganado con sufrimiento, pero el sufrimiento del juego, no con la injusticia del juego, ¿no? Sí, hay... Perdón, sí, ahí yo te iba a decir algo. Si esa comunidad imaginaria que tan bien describiste vos... Imaginada, que... ojo. Ah, perdón, imaginada. La gracia es que es imaginada, pero sí, es imaginaria. Sí, sí, sí, perfecto. Me corregiste perfectamente bien. Esa comunidad imaginada que constituiría lo que sería un Estado-nación, digamos, de alguna manera... Una nación. Sí. Claro, el Estado ya deja de ser un objeto de la imaginación. Esta vez es un aparato. Un aparato. Bueno, me corregís perfectamente bien. Pero yo te digo, ¿no lo constituyó, no lo ayudó a conformar, y esto vamos más a lo futbolístico, que es tu gran especialidad, una delegación bastante particular, un grupo que hizo un juego o un modo de estar en el juego de manera también colectiva, de manera también socializada, donde porque en parte, ojo, porque ahí hay un riesgo, que es un riesgo en el cual se está incurriendo con demasiada facilidad, que es el riesgo de la analogía fácil. Claro. Ahora yo te voy a proponer una contraanalogía y creo que ustedes me van a saber entender bien qué es lo que estoy tratando de decir. El año que viene, en junio, se va a jugar un campeonato mundial de fútbol femenino. Ajá. Las chicas que van a jugar, todas semiprofesionales, porque el profesionalismo llegó tarde, en Argentina llegó casi hace no existe. Poco, sí. Claro, semiprofesionales, enjundiosas y entusiastas, pero que es muy probable que no pasen la primera ronda eliminatoria de esa Copa del Mundo. Sí, vamos a proponer con esas chicas las mismas metáforas que están proponiendo ahora respecto de unidos y en equipo. No, eso se hace con los varones. Ah, interesante. ¿Y por qué? Claro, porque los que mandan, administran, narran, inventan, proponen las imaginaciones son los tipos. Entonces, cuando el año que viene, hay ahora otro ejemplo de la misma dirección. El mejor equipo deportivo nacional de los últimos 20 años en la Argentina, 30 años, fue el equipo femenino de hockey sobre césped. De hockey, claro que sí. Mira. El más exitoso. Ay, ¿se te va la voz, Pablo? Sí. ¿Estás caminando o no? No. Ahí va. Estoy en el aire. Ay, no. A ver, háblanos. Ahí va. Entonces, decía, ¿alguien escuchó respecto de las chicas del hockey femenino algún tipo de metáforas o analogías respecto de que deberíamos ser como Luciana Aymar y las chicas? No, entonces... Ahí es donde yo digo, paren un poco, esto está muy bien, seamos felices, disfrutemos, qué lindo que un buen equipo haya ganado un juego tan hermoso y de una manera tan magnífica, seamos felices, disfrutemos, estas cosas no se repiten seguido, es una felicidad puramente gratuita y por eso es una felicidad puramente popular. Es una felicidad transversal, cruza las clases, los géneros, las castas, los territorios, las edades, genial. Pasado mañana volvemos a la normalidad. Sí, claro. Y se acabó. Bueno, yo te agradezco porque nos diste una lección de feminismo a un programa de feministas. Te agradezco porque esto que traes de la analogía, yo te confieso que no se me había ocurrido pensar esta idea, mira, que es interesante que vos así. Traes, de quiénes construyen. Las ideologías, quienes construyen las ideas, los relatos nacionales son relatos estatales o paraestatales. Esto está el propio Anderson, cuando estudió este asunto de la imaginación nacional, ya lo decía, ¿no? Son relatos estatales o paraestatales. Ahora bien, siempre son masculinos, loco, siempre los administran los hombres. Y esto lo digo consciente de que yo escribí hace 20 años un libro que llamaba Fútbol y Patria y que se subtitulaba El fútbol y la narrativa de la nación en la Argentina. Y me olvidé de poner las narrativas masculinas de la nación. Claro. Bueno, que ya todavía no eras tan consciente hace 20 años. No había explotado ahí como hace 20 años. Hace 20 años no me di cuenta. 20 años después, si no me di cuenta, soy un imbécil. Esto yo lo he dicho en Twitter y me han acusado, por supuesto, de querer levantar viejas en mi progres. Pablo, te quiero hacer una pregunta que también a mí me llamó la atención el día del partido, cuando después celebraban. Estaban casi todos los jugadores con sus hijos. Eso tampoco se veía antes, ¿no? Y con su familia cis heteropatriarcal, pero por eso digo, pero no era una imagen que, no, que la familia bajara, no, estuviera ahí, no, en la cancha. No bajó, pero la pareja de... Pero permítame la siguiente observación. Digo, en esto también discrepo con esa interpretación. Vamos a hacer dos observaciones históricas. Sí. Vamos a hacer dos observaciones históricas. La Argentina ganó 2 títulos en 40 años. Uh-huh. El anterior fue en el 2021, la Copa América en Brasil, en la cual las reglas de distanciamiento y asistencia de la pandemia motivaron que la familia de los jugadores no podían estar en Brasil, no podían entrar a Brasil. Uh-huh. Y entonces tenemos que irnos a 36 años atrás, cuando en México, Argentina sale campeón mundial, que la familia de los jugadores tuvieron prohibido viajar a México. Mira. ¿Por qué? Porque el técnico, Bilardo, era un sargento de infantería que quería a las mujeres lo más lejos posible de los tipos. Por la concentración. Que le sacaban energía. Uh-huh. Por lo cual, el antes no se veía, es imposible de comprobar. Claro. Claro, claro, pero porque no, es verdad, pero, no había tenido en cuenta yo eso. Yo quiero ir a otra cuestión. Digamos, bueno, esta mostración de la familia tipo, los argentinos son muy prolijitos, no tan desprolijos como cómo se pronuncia Mbappé o cómo se pronuncia el jugador este brillante francés que tiene una novia travesti. Claro. Nosotros no somos más prolijos, claro. Incluso la desprolijidad del arquero con el gesto fue bastante denostada. Un poco en esa línea, ¿cómo lo ves, digamos? Mira, pero a ver, te lo tiro en dos direcciones. Por un lado, que el partido de Gómez Centurión, el facho, Fe Argentina o algo por el estilo, sacó un meme en el cual justamente comparaba, ponía de un lado la foto de Mbappé con su pareja trans y al lado la foto de Messi con Antonelli y los tres hijos. Los tres hijos. Y decía, nuestro modelo es este, familia, amor y patria. Ajá. Con lo cual, uno, no vamos a ser tan animales de proponer lecturas fascistas de Messi, pero sin duda que este modelo de la familia tradicional, heterosexual, ahora bien, al mismo tiempo que obnubilados por los festejos de algunas de las familias que estaban presentes con los hijos, también olvidamos el hecho de que una de las figuras de este equipo, Rodrigo De Paul, abandonó a su mujer con un bebé de 6 meses recién nacido para arrojarse los brazos de una estrella del pop. Sí. Mirá, eso, todos que no los tengo. Es de lo más habitual de la cultura futbolística, es una cultura del jet set, ¿no es cierto? Esto, en cambio, parece que no funciona como contraejemplo, contraargumento respecto de este ejemplo maravilloso de los nuevos padres que llegan en público. No me joda, digo. No funciona. Acá tampoco funciona eso como metáfora. No, por supuesto, yo estoy de acuerdo con vos que no funciona y que no es la realidad, pero no. Sí que intentan hacer aparecer, sobre todo en la figura de Messi, una familia armónica que no se constituye solo con la mujer y los hijos, sino con todo el resto del familión. Padre, madre, hermano, cuñado. Todos se llevan espléndido. Claro, pero el familión que viaja gratis, el jet privado, porque el tipo tiene guita como para asegurar el futuro de sus tataranietos. No, pero eso estoy de acuerdo, pero digo como la familia unida y la familia feliz. Claro, a eso voy. Claro, ¿no? Bueno, pero esto es un viejo mecanismo mediático, digamos. A ver, te propongo funcionamientos modélicos, ¿no? Por más que vos en realidad jamás puedas imitar ese funcionamiento modélico, porque si a vos te pasa algo, vas a la guardia del Vélez Arfiel, digamos. No te atiende el médico privado. O tenés el avión privado para decir, uy, me voy a hacer atender de este 15 con un traumatólogo catalán. Hay un documental de Netflix que salió poco antes de la Copa, que se llama Sean Eternos. Sí. Frase desdichada si las hay. Uh-huh. En el que los jugadores de la selección cuentan cómo ganaron la Copa América el año pasado, y en un momento Messi afirma, muy suelto de cuerpo, La gente cree que nosotros somos millonarios, pero nos pasa las mismas cosas que a ellos. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por un lado, vos sabés que es falso y al mismo tiempo te das cuenta que el intento es convertido en verdadero. Ajá, claro. Ajá, ajá. ¿No? Esto es, somos iguales a todos, por eso los representamos. Muy interesante. Y Pablo, en relación a esto que hablábamos recién de las familias, también circuló muchísimo una foto del propio Messi sacándole una foto a Antonella, su esposa, besando y levantando la copa. Es decir, el goleador, no, bueno, el goleador fue Mbappé, pero digo, la figura principal del Mundial sacándole una foto a su esposa levantando y besando la copa, ¿no? Eso también es algo súper mega novedoso. Pero, a ver, y detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no es cierto? Pero, a ver, ojo, esto digámoslo con toda la onda. Es la novia en infancia, como lo era Claudia Villafañe, que era la novia de la adolescencia de Diego, ¿no? Y seguramente, a ver, la piba, cuando las ves en acción, con los pibes, qué sé yo, vos sabés que tienen 47 niñeras, que nunca en su vida se despertó a las 2 de la mañana para dar una mamadera, etcétera. Y sin embargo, la puesta en escena está bien y seguramente se quiere mucho, son lindos, son simpáticos, siquiera son, modelos irreales, son dos petizos. ¿Entendés? Antonella es más petiza que yo, el tipo mío es 1,70, son dos enanitos, ¿viste? No es que estás frente a esto, Mbappé y otras figuras culturales al lado. Entonces, no está mal, son muy rosarinos, terriblemente rosarinos hasta la cuadratura del rosarino. Y está bien, me parece genial, loco, pasen la bomba, los felicito. Que sean muy felices, sigan teniendo hijos que salen muy lindos y que van a estar muy bien criados. Eso sí, no pretendan hacerme creer que a ustedes les pasan las mismas cosas que a mí. No, claro. Bueno, pero ese es el problema de la modelización de algunas figuras y la personificación de algunas figuras. En ese sentido, me parece que este equipo, incluso las entrevistas que uno vio, trascendieron a Messi en el punto de que se han entrevistado a todos los jugadores. Bueno, hay una cosa muy muy linda. A mí me encanta Di María. No me preguntes por qué, porque soy futbolera. Figura. Pero es que esa figura es la trayectoria biográfica más popular. Yo creo que sí. Y él cuenta el esfuerzo que me parece que debe ser considerado y supongo que es redistribuido por sus propios hijos, el esfuerzo de la madre, de las madres de estos pibes, que vienen de sectores populares, la gran mayoría, por ahí una clase media un poquito más acomodadita, pero ¿no? Ahí el tenés esfuerzo... un dato, lo que pasa es que ahí tenés un dato, si vos comparás las trayectorias sociales del equipo del 86 y este, el cambio es brutal. Claro, este más clase mediero, ¿no? Hay mucho más, sí. Mucho más clase mediero. En ese sentido, es interesante nuevamente la figura de Di María, porque pareciera, es como que todos los jugadores que vienen, inclusive el técnico, que vienen del cuadrante santafesino, digamos, cuadrante santafesino para no decir Rosario, porque es Rosario y la pampa gringa. Sí, totalmente. Y tiene más que ver con eso, ¿no? Con justamente el chacarero italiano. La de Di María es, en cambio, una trayectoria no rural, justamente. Digo, Scaloni es de Pujato. Sí. Pujato no es una villa del conurbano rosarino. No, claro. Es un corazón de la pampa sojera. Eso es lo que te iba a decir, la zona sojera, exacto. Claro, exacto. Lo de Di María en ese sentido, por eso digo que es bastante particular. Ahora bien, estas extracciones sociales que han cambiado mucho en el fútbol en los últimos 30 años, hay una mayor procedencia de las clases medias, estas biografías esforzadas de... madres que llevan a sus hijos en la bicicleta atravesando todo Rosario para entrenar, es como que la de Di María es no voy a decir que es la última, pero es la más notoria, ¿no? No se repite tanto. Ajá. ¿Sí? Y vos decís por el contrario, te aparece esta, una figura como la de Paul, que vuelvo a insistir, puede dejar a su... Lo repito porque el tipo es un gran jugador y jugó un gran mundial. Pero eso de dejar a tu mujer con un bebé de 6 meses para arrojarte en brazos una figurita del pop, a mí me resulta que merece una condena un poco más estruendosa que la que tuvo. Sí, sí, por supuesto. Pero me parece interesante este planteo que haces vos de cómo se va, digamos, modificando la condición social de los jugadores. Yo soy pampeana y estoy pensando, por ejemplo, en McAllister. Es de una familia relativamente acomodada, y acomodada en términos del fútbol, además, desde su padre en adelante, ¿no? Bueno, pero ahí está el asunto. Por ejemplo, esto es otra novedad de que tiene ya 30 años, es la aparición de la segunda generación de futbolistas. Claro, claro. Entonces, el padre en una de esas la pasó mal, pero el hijo ya no la pasó mal. Claro. El caso de McAllister en ese sentido es clarísimo. Sí, de la Pampa, además la trayectoria irlandesa, no es un chacarero, pero tenía armado el club de fútbol para todos los pibes, o sea, no es nadie que la pasa mal, y discúlpame, donde hubo también un caso de abuso. Sabían eso, ¿no? Sí, claro que sí. Cómo no lo vamos a saber, fue denunciado bastante en las redes sociales el caso de abuso, que se pedía desde algunos grupos feministas, pedían que lo sacaran de la selección, ¿no? Y claro, bueno, eso no, no, bueno, para no, por un lado, esto se ocultó con mucha minucia. Hay un jugador del plantel que tiene una denuncia penal, un caso, un proceso por abuso sexual. Exacto. Que es Thiaguito Almada, un magnífico jugador. Exacto. Que surgió del club de mis amores, de Vélez, un excelente jugador, un pibe mal llevado por 3 pelotudos grandotes, pero el tipo tiene un proceso. Claro. El caso de McAllister es que en el club tenía un abusador. Sí, tenés razón. Así que, pero McAllister era funcionario de Macri. Por supuesto. Conozco bien esa historia porque es muy cercana a mi pueblo donde vive todo lo demás. Pero, digamos, lo que me parecía interesante es como ese es un ejemplo, habrá otros que yo desconozco, un ejemplo de esta especie de herencia, como si fuera una herencia, de introducirse en el mundo futbolístico global, internacional, y de una clase determinada, y no del chico del potrero, digamos. Está bien, eso pertenece a una etapa... por un lado, una etapa romántica, era el relato clásico del ascenso social. Maradona es, por supuesto, su ejemplo más alto, su momento climático, digamos. Pero nada, esto se ha transformado mucho. Mira, hay un ingrediente que no está bien estudiado, yo no lo he podido trabajar, no tengo datos, que tiene que ver con las trayectorias alimentarias. ¿Qué pasa? Y porque si un pibe... tiene un déficit alimentario en la niñez, no llega al alto rendimiento. Exacto. Hoy el alto rendimiento, Maradona hoy no hubiera llegado al alto rendimiento. Exacto. Porque el pibe arrasaba de nutrición. Claro, mira vos. Eso ha cambiado mucho, me faltan datos, insisto, es cosas que me comentan gente que sabe, por eso los van a buscar cada vez más chicos. Pero digo, nada, esto son cambios muy muy brutales que han ocurrido en el campo del deporte en general. Eso también te habla de situaciones sociales mucho más extendidas y mucho más exasperantes, digamos. A ver, ¿dónde está el deporte de masas? ¿Dónde está el deporte popular? ¿Dónde está la detección de talentos? En el fútbol funciona una detección de talentos precoces para alimentarlos y llevarlos al club porque es un régimen hiperprofesionalizado. Claro. Pero pasa con el deporte? A ver, está la Argentina acaso detectando, no sé, saltadores de garrocha a los 6 años en los pueblos del interior? No, obvio que no. Ahora, vos dijiste algo hiperprofesionalizado y me llevas a otra cuestión que puede parecer de feminista aguafiestas, como dice Sara Andrés, en un día como hoy, ¿no? Y que es, digamos, el negocio del fútbol. El negocio, ni que hablar de lo institucional, la FIFA, etcétera, pero los propios ingresos de los jugadores, Pablo, eso es un escándalo. Esto no es de feminista amargada ni cosa por el estilo, un día como hoy. Yo publiqué el domingo a la noche una nota en el diario AR llama La Felicidad. Sí, y termina diciendo, ojo, ahora también viene la parte crítica, ¿no? No tenemos por qué ser felices dejando de ser críticos. Claro. Sí, totalmente. Porque si no, detrás de la felicidad viene el buzón, ¿no? Uh-huh, que claro. comes el buzón. Sí. La televisión pública, que innova en la aparición de un par de relatoras, una relatora y una comentarista, uh-huh. sí. aclaremos que esa innovación es tardía y no del todo eficaz ni democrática. Esto es, los relatores de fútbol funcionan en pareja, un relator, un comentarista. En cambio, a Ángela Lerena le pusieron un segundo comentarista al lado. Uh-huh. Claro, o sea, no le hicieron, o sea, como no bueno, la dejaron claro. a ella. Le pusieron un comisario, claro. le pusieron un comisario pusieron político alguien, al lado. Sí, claro. claro, le pusieron un tipo. Uh-huh. Eso como una señal. Yo hablé con él de esto, mira, estaba al aire en un programa con Ángela, que fue sí. alumna mía, fue alumna de comunicación. Mirá. La quiero, la respeto, es una pionera. Pero la televisión pública, ni siquiera la televisión pública, por corrección política, no debe respetar este tipo de cosas. Exacto. Primer dato. El segundo dato es que, en medio de los relatos y los comentarios, todo el tiempo comenzaban las salutaciones, los saludos a la bandera, dirigidos a Chiqui Tapia, el sí. presidente de la AFA. Mm. El presidente de la AFA es un ladrón de ganado. Mm-hmm. Como fueron todos los presidentes de la AFA, fundamentalmente el benemérito Julio Grondona, que Dios lo tenga en la gloria y no lo vaya a alargar. El Chiqui Tapia es un tipo que le ha hecho ascender a su club Barraca Central, le ha hecho ascender 3 categorías en 2 años, y que hace y deshace a su antojo los negocios multicolor del fútbol argentino, que son, en su gran mayoría, negocios negros y clandestinos. Uh-huh. Sin embargo, ya la televisión pública, es decir, el Estado, está saludando, le está otorgando a este señor el mérito de lo que acaba de ocurrir. Entonces, si nos comemos el buzón, tenemos a Grondona durante 30 años más. Claro. Por eso digo que, no, acá no hay que... yo soy un tipo muy feliz, acabo de pasar un momento de mucha felicidad que me va a permitir conversación y celebración con mis hijos durante un tiempo muy largo. Eso no implica que nos tengamos que comer todos los buzones. Eso, que no, nos por supuesto. No, no, de ninguna manera. Y me parece que lo del negocio es lo más grosero, sí. sin ninguna duda. Sí, y me parece que esto también lleva a lo que hablábamos antes cuando Messi dice sentimos igual y somos iguales. No, nada, hay que marcar lo que vos decís. No somos iguales. Ganar bueno, vamos a ponerlo lo ponemos en estos términos. La AFA gana, si no leí mal, 87 millones de dólares por el título. Por el título, sí. ¿En serio? 87 millones de dólares. Pero no es el 50 para la AFA y el 50 para los jugadores y técnicos. Exacto, a eso voy. Se estima, normalmente, los arreglos habituales son 50 y 50, 50 para el plantel, 50 para la AFA. Es decir que la AFA se embolsa 40 y pico de millones de dólares sin haber corrido atrás de una pelota. Hecho nada, claro. Y los jugadores y el cuerpo técnico se van a embolsar a son de establecer un contrato entre los que más jugaron. No va a ganar lo mismo que el jugador, etcétera, uh-huh. pero sí, no, es terrible. Pero, Pablo, yo leí además que le pagaban 10 mil dólares por día a todo el plantel. No, la FIFA. Sí. La FIFA pero 10 mil dólares por día de estar ahí. Vos, que sos un científico social y ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Sí, ¿cuánto tiempo sí. te lleva a ganar 280 mil dólares en el Coliseo? No seas jodida, no me hagas usted. Ojo, porque la FIFA paga eso, pero tengo entendido que se lo paga con compensación a los porque los clubes siguen aguantando los salarios. Bueno. No, por eso entonces, me alegro que vos vos sepas, porque acá, viste, inmediatamente se nos paran los pelos cuando leemos todo eso y no entendemos. No, relajen porque Messi, por ejemplo, está cobrando su salario de 100 millones de euros al año. Por eso tiene, a mí me encanta el avión, te voy a decir la verdad, el avión así todo tuneado y todo armadito personalmente, me parece pipí cucú. Está buenísimo, por eso digo, cuando el tipo dice, a mí me pasa lo mismo que a cualquiera, a mí se me pronunció el culo y estuvo a punto de tirar el televisor por la ventana. Exacto. No, loco, sí, no te pasa, mentime. No. mentime, pero tanto no me mientas. Claro, totalmente. Bueno, Pablo, muy contento de que nos hayas dado tu tiempo en este rato, y te quiero agradecer algo, y es que en ese programa de la TV pública del cual hiciste comentarios respecto de la comentarista, hiciste una alusión al periodista, al jugador de fútbol de iraní que está condenado a muerte. Me pareció, así que te agradezco mucho. Mira, María Alicia, vos supongo, no sé si lo contaste, vos mandaste un mensaje en el momento justo en el cual yo podía meter ese bocadillo. Exacto. Así que nada, fue un buen trabajo en equipo. No tenés nada que agradecer. Bueno, buenísimo, y muchas gracias. Abrazo, Pablo. Por haber charlado este rato, y un abrazo grande. Abrazo para todas. Chao. Pasaba Pablo Alabarce analizando un poco este aquí ahora de triunfo de la selección, de un obelisco repleto de gente para recibir a la selección nacional, y un poco en esta columna de balance de banquete de palabras.